Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Anula mi conciencia el reflejo del miedo en los ojos de niños inocentes que sienten como el odio desnuda la paciencia. Ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Siento que a cada instante aumenta el desconcierto. Puños que gritan desesperación. Amanece y despierto como en un frío intenso, invadido por la desolación. Huele a muerte y a tierra en sus caras, impotencia y resignación. Y siento que no puedo comprender a esa gente intransigente. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Miércoles 23 de octubre del año 2019. Decía la canción Octubres Rotos. No sé yo si llegó un octubre reciente, venía tan roto como este, con todos los escándalos varios que han habido, como las sentencias judiciales polémicas, no solo la de Cataluña, también ha habido otras como la de Alsasua y otras cuantas. Los incidentes a raíz de esa sentencia judicial en Cataluña, incidentes por ambos bandos que no consideran justa esa sentencia. Y también la gota fría que nos acompaña en ese mes de octubre de 2019, Octubres Rotos, cantaba esta banda de Asturias, Desacato, banda fundada en el año 2003, 5 años después, en el 2008, sacaban su segundo disco al mercado, Con el viento de cara, un disco que cerraba la canción que sonaba en el inicio del programa de hoy, Octubres Rotos. Para comenzar este programa, Perolan Rock, que recuerda, cuentan como siempre con Juan Iborra en los mandos técnicos. Perolan Rock presenta y dirige José Bautista. Recuerda, cada miércoles de 5 y 5 a 6 de la tarde tu cita con el rock, heavy metal y estilos afines y derivados en esta sintonía. Sintonía de Mislata Radio 88.8 de la FM. Recuerda, si no puedes escuchar el programa en directo, puedes entrar a iVoox, allí buscas el canal Mislata Radio para escuchar los audios de este programa y el resto de espacios que se emiten en esta casa. Otra opción para escucharnos es el viernes de 7 y 5 a 8. Estamos emitiendo este programa en el portal asaltomataradiorock.com. Y un programa que recuerda también cuenta con sus redes sociales, perfil en Facebook, usuario público y abierto, www.facebook.com/perolrock. Perolrock, recuerda las dos R simples, www.facebook.com/perolrock. También R simples en nuestro correo electrónico, perolrock@hotmail.com, para contactar con este programa. Un programa el de hoy en el cual vamos a, por cierto, te lo avisamos ya, vamos a estrenar nuevas sintonías para algunas secciones. También vamos a estrenar la sección. Vamos a contarte dos historias curiosas de el rock para empezar. También vamos a hablar sobre el clima en nuestro inicio. Para después una efeméride triste que sucedió un mes de octubre de hace ya algunos años. También en agenda de conciertos, un concierto bastante fuerte que vendrá a Valencia a inicios de noviembre. Y también vamos a hacer un calentamiento de Halloween, mejor dicho, que será el especial del próximo miércoles, día 30 del mes de octubre. Aunque, reitero, comenzamos con una curiosidad climática, mejor dicho, ya que hoy en día a la cota fría se le llama depresión aislada a niveles altos, también llamada Dana. Pero Dana es también un nombre femenino, además es un nombre muy muy usual por las tierras nórdicas, y es que Dana en la mitología celta era la diosa de la fertilidad, y era por eso que más de algún norteño estaba enamorado de una Dana. El caso de Toni Kakko, cantante de la siguiente banda en sonar, banda de Finlandia, Sonata Ártica, que hace 20 años grababa su disco debut, Eclíptica, y el séptimo corte de ese disco era una carta de amor a una tal Dana. We'll be right back. past the way it was a beautiful day. I'm old and I feel time will come for me. But diaries, pages are full. Dana, la pronunciación en inglés de ese acrónimo Dana, que actualmente se usa para depresión aislada a niveles altos, para referirse de una forma más técnica a la cota fría, pero también es nombre de mujer. Dana, nombre de una diosa celta, la diosa de la fertilidad, y Dana era justamente el nombre de la persona a la cual iba dedicada esta canción, una carta de amor hacia ella, escrita o compuesta, mejor dicho, por Toni Kakko, cantante de esta banda finlandesa, Sonata Ártica, que en el 99, hace 20 años, grababa su disco debut Eclíptica, en el cual se incluía la canción que acaba de sonar en antena. Es que hace 20 años creo que la palabra Dana o Dana en inglés para la gota fría creo que nadie la usaba. Era gota fría, pero Dana o Dana era algo que no entraba en nuestras cabezas, ni tampoco imagino en la de Toni Kakko cuando compuso esta canción. Eso sí, la canción sí que indica que Dana le dejó un día lluvioso, un rainy day. Y también, para más inri, el apellido de la tal Dana es O'Hara, igual que la protagonista de la película Lo que el viento se llevó. Y hecha esta introducción climática, seguimos avanzando con más canciones en esta tarde de miércoles 23 de octubre. Perolan Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Pues vamos ahora con dos canciones que llevan tras de sí una historia entre triste, por un lado, pero también con algunos toques que esa tristeza la han convertido en alegría. Caso del siguiente protagonista, Chris Impellitteri, que cumplió 55 años, no hace mucho, el guitarrista y fundador de la banda que lleva su apellido por nombre, Impellitteri. Indicar que esta persona está considerada como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Está en la lista conjuntamente a gente como Eddie Van Halen, Randy Rhoads o Iggy Malmsteen. Pues vamos a recordar un disco lanzado hace 25 años, en el 94. Disco que tenía por nombre Answer to the Master, el tercer trabajo de estudio para la banda californiana que encabeza este guitarrista. El track 3 va a sonar en antena, Warrior, Guerrero, y es que vamos a contar la historia de Guerrero que viene tras este artista, pero antes escuchamos la canción y después la contamos. Down. Año 94, hace ya un cuarto de siglo que salió este disco al mercado, Answer to the Master. Año 94, tercer disco para el guitarrista, el señor Chris Impellitteri, y la banda que él lideraba, los californianos Impellitteri, banda que por lo tanto tiene el mismo nombre que su apellido. Pues decía, este músico tiene una historia triste, pero a la vez llena de superación, y es que cuando Chris tenía 9 años, sus padres se suicidaron, por lo tanto se fue a vivir con su abuela, y su abuela tuvo la buena idea de comprarle una guitarra eléctrica y convencerle para que fuera a clase de guitarras. Como has podido comprobar en la canción, las clases le fueron muy bien y ahora es uno de los mejores guitarristas del mundo, incluido en una lista con nombres como Eddie Van Halen, Randy Rhoads o Iggy Malmsteen. Y es que tocar la guitarra le ayudó a sobrevivir esos días tras la dura pérdida de sus progenitores. Y ahora vamos con otra historia triste que tuvo lugar hace 39 años, cuando en el año 80, en otoño, fallecía John Bohan, el batería de Led Zeppelin. Un John Bohan que murió en la mansión del guitarrista Jimmy Page. Una muerte, la verdad, un poco triste por aspirar su propio vómito tras ingerir gran cantidad de alcohol. John Bohan, que tenía tan solo 32 años, y una historia bonita la que hizo luego su hijo, Jason Bohan, que quiso aprender a tocar la batería como su padre, y en posteriores reuniones de Led Zeppelin tocó la batería en el lugar de su padre, que seguro que estaría muy orgulloso de los pasos de su hijo a la percusión. Aunque la canción que va a sonar ahora para recordar a John Bohan no es un tema de Led Zeppelin, es lo último que grabó John Bohan antes de morir, una colaboración con el artista británico Roy Wood, un artista muy amigo de John Bohan y que colaboró con él en un álbum publicado hace 40 años, en el año 1979, un álbum llamado On the Road Again, y una canción en la cual colaboró a la percusión el bueno de John Bohan, la siguiente, Keep Your Hands on the Wheels. año 79, el disco On The Road Again, obra del artista británico Roy Wood, la canción Keep Your Hands On The Wheels, en la cual colaboró John Bohan, el por entonces batería de Led Zeppelin. Un año después, en septiembre del 80, fallecía, hace 39 años, un fallecimiento que supuso el final de la banda Led Zeppelin, o al menos el final durante mucho tiempo, ya que recuerden, posteriormente con los años, su hijo Jason Bohan ocupó su puesto a la batería en las puntuales reuniones que esta banda ha realizado. Y toca seguir el indagando la historia del rock and roll, toca ir ahora con una efeméride rockera más. Perolan Rock, efemérides rockeras. Y Juan, tenemos nuevas sintonías de la sección Canción de los Piratas, que hace también 40 años servía para festejar el 25 aniversario del rock and roll. La escuchamos y vamos con la efeméride de hoy. Happy Birthday Rock and Roll, canción de los piratas de la Gran Bretaña. Sí, esta banda celebraba allá por el año 79 que el rock cumplía 25 años. Recuerden que ahora en el 2019 celebramos el 65 aniversario. Un rock que llega ya a la edad de jubilarse, pero esperemos que aún le quede mucho tiempo dando guerra. Va a ser la sintonía que a partir de hoy va a acompañar a la sección de las efemérides rockeras para analizar un evento en la historia de nuestra música. Evento que nos va a llevar a un día 20 de octubre, eso sí, hace 42 años. el año 1977, cuando Ronnie Van Zant, Steve Gaines y la corista y familiar de este último, Cassie Gaines, de la banda Lynyrd Skynyrd, fallecieron en un accidente de avión. Un accidente que, para más inri, tuvo lugar solo 3 días después de la publicación de su álbum Street Survivors, en cuya portada aparecía la banda rodeada de llamas. Pues un accidente que tuvo lugar en Baton Rouge, estado de Luisiana, en el cual, además de los 3 músicos, también murieron el piloto, el copiloto y uno de los managers de la banda. Obviamente esa portada fue cambiada al instante, esa portada de la banda envuelta con llamas, y se cambió por una portada en negro como homenaje a los difuntos tras el accidente aéreo. Eso sí, 30 años más tarde, la portada original fue restaurada y se usó la original, mientras que la portada alternativa pasó a ser utilizada como contraportada. Pues vamos tal vez con la canción que más se ha escuchado de ese disco, la canción That Smell, una canción compuesta por el propio Ronnie Van Zant y también el guitarrista Allen Collins, quien por cierto dejó el grupo tras el accidente ya que no podía mentalmente seguir en la banda. Pues vamos a recordar ese álbum con esta triste historia a su vera, pero también con grandes canciones, caso de este That Smell. Oh, Just one more fix, Lord, might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks. Yeah, yeah. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death. El sonido para esta banda sureña, los Liner Skinner, la canción That Smell sonaba en Antena, una canción que está inspirada en el alcohol y las drogas, que es lo que le hacía falta al líder de esta banda, Ronnie Van Zandt, para aparecer en un escenario con miles de personas delante de él para verle actuar. Decía que la presión, que le podía mucho y que tenía que salir al escenario completamente puesto de alcohol y de drogas para poder soportar esa presión escénica. Y la canción que justamente la escribió para decir que las consecuencias de ese abuso del alcohol y de las drogas estaban pasándole factura, y por eso esta canción a modo de autoconciencia, That Smell, de Leonard Skinner, una canción incluida en un disco con esa historia tan trágica. Disco publicado en octubre del año 77, un día 17. Tres días más tarde, el día 20 de octubre de ese año, el avión que transportaba a la banda sufría un accidente en el cual morían tres músicos, el propio Ronnie Van Zandt, Steve Gaines y la corista Casey Gaines. Además, fallecían el piloto, el copiloto y el manager de la banda. El disco Street Survivors, que recuerdan, su portada original era con la banda en llamas. Obviamente, tras el accidente, la portada se cambió por una portada en negro como homenaje a los difuntos. 30 años tuvieron que pasar para que fuera recuperada la portada original. Pues momento ahora, cuando son las 6 menos 20 minutos, de ponerse la chupa de cuero, coger un litro de alguna bebida e irse de conciertos. Perolan Rock. Agenda de conciertos. Y también, tras muchos años, cambiamos la sintonía de la agenda de conciertos. Vamos con la banda Poison y una canción en la cual le piden permiso a su madre para ir a un concierto. Let Me Go to the Show. Tree. I'll take a look around, but you don't know what. El sonido para esta banda norteamericana Poison, año 86, era su disco debut, cuyo nombre era Look What The Cat Dragged In. El corte de 10 que traba el disco era este Mama Let Me Go To The Show, Mama Permíteme Ir Al Concierto. Una canción, creo yo, que es muy apta para ponerla como sintonía de la sección agenda de conciertos. Si es que tienes que pedir permiso a tu madre sí o sí para ir al siguiente concierto que vamos a contarte. Sábado 2 de noviembre, el lugar es a la Rock City en Almásera, Lortanor. De 7 y media a 11 y media podrás ver a una leyenda del thrash y el heavy metal, el caso de la formación de Canadá, Annihilator. Estarán tocando con la compañía de la banda Archer Nation. Pues los Annihilator que llegan a la capital del Turia para presentar y defender en directo lo que es su última entrega discográfica, el disco For the Demented, un disco que sacaron el noviembre del año 2017. Pues 10 temas componen este disco, vamos ahora con uno de ellos en antena. Una de las canciones más lentas, pero no por ello menos intensas. El tema Pieces of You. Annihilator, su nuevo disco, For the Demented, estarán tocándolo en directo en Valencia el 2 de noviembre. I can't remember anything. Desde Ontario, el Quebec canadiense, llega esta banda, Annihilator, banda fundada hace 30 años en el 89, con su incombustible líder Jeff Butter, creando trabajos agresivos y fieles a su firma. Caso de este, su último lanzamiento discográfico, año 2017, lanzado en noviembre, hace justo 2 años, este For the Demented, disco que estarán presentando en vivo en una gira hispánica que, recuerden, pasará por Valencia. La fecha, sábado 2 de noviembre. De 7:30 a 11:30 en la sala Rock City de Almásera tendrán como compañeros de escenario a la formación Elcher Nation. Recuerden que este programa, Perolan Rock, hizo fiestas para presentar este concierto tanto en Valencia como en Alicante, sorteando entradas para el mismo. Si aún no tienes la entrada, date prisa porque están a punto de agotarse. Y miramos el reloj, ya quedan 10 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Habíamos dicho que habría rock, cultura y viceversa para dar una pincelada del Halloween que nos espera el próximo miércoles, pero somos esclavos el del reloj, del tiempo, y va a ser que no. Pero como conversación vamos con una sección nueva que hoy se va a estrenar aquí en este programa. Perolan Rock. Presenta y dirige José Bautista. Y con Juan Iborra en los mandos técnicos, un Juan Iborra quien ahora vamos a hacer que suene en primer plano esta canción que suena ya como fondo a mis palabras. Aerosmith, Ragdoll, va a ser la canción que vamos a usar como sintonía de nuestro Cinexin rockero. Rag doll, baby, won't you do it like you love me? Momento de gloria para esta banda de Boston con Steven Tyler y compañía. Aerosmith, esta canción Ragdoll va a ser a partir de hoy la canción que sirva como sintonía para esta sección nueva, nuestro cinexin rockero. Cada día hablaremos sobre una película que, por supuesto, ha de tener como condición que su banda sonora haya al menos una canción de rock. Vamos a hablar sobre una película que, al igual que hoy, también cumple 40 años, de igual que muchas canciones que se han escuchado hoy. Lo que cumple 40 años es la película, aunque la canción de la banda sonora cumple algunos más. Vamos a hablar sobre las guerras, unas guerras que siempre ocupan un lugar muy destacado dentro de las peores tragedias provocadas por la humanidad contra ella misma. No solo el cine, también la música, la pintura y el arte en general siempre han crecido a partir de estos lamentables y bélicos acontecimientos. Pues vamos ahora con una de esas obras artísticas, la película Apocalipsis Now, una película, como bien te hemos contado, estrenada hace 40 años en el 79, dirigida, como no, por Francis Ford Coppola. Y una película que, por cierto, está inspirada, o su guión, mejor dicho, está inspirado en una novela, un clásico de la literatura inglesa. En el corazón de las tinieblas, Heart of Darkness, de Joseph Conrad, el premio Nobel polaco, aunque luego se hizo inglés. Una novela que estaba ambientada en el África de finales del siglo XIX, aunque la película, como bien sabéis, está ambientada en la guerra del Vietnam de los años 70 del siglo XX. Y una película que, como bien nos ha mostrado Juan Ibarra, en sus primeras escenas comenzaba con estos acordes que iban acompañados por el sonido de helicópteros y el sonido de disparos en pleno fragor de la batalla. En la primera escena ya se puede comprobar lo genio que era Francis Ford Coppola y también cómo el sonido daba mucho juego a esta película, cuando el helicóptero se confundía con un ventilador de un techo, al mismo tiempo que se ven los bombardeos en la selva fundiéndose con la cabaña, en la cual está el principal personaje de la película, nuestro protagonista. Esos efectos se mezclan con la canción que suena de fondo, The End de los Doors, lo que hace sentir al espectador ese momento desgarrador que está viviendo el protagonista de la película, como si estuviera en esa cabaña, rodeado de bombardeos, ventiladores y helicópteros. Canción que su letra dice algo así como: es el fin, hermosa amiga, es el fin, mi única amiga, el fin de nuestros elaborados planes, el fin de todo lo que permanece, el fin. Una banda sonora que nos logra sumergir junto a las imágenes en una increíble atmósfera cargada de violencia, desesperación y psicodelia. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. We'll be right back. there's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Violencia, desesperación y psicodelia. La discografía de los Doors, con canciones como este Bien, que recuerdo sirve también para las primeras escenas de la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, con la cual se estrena esta sección de El Cinexin Rockero en Perolan Rock. Pero somos esclavos de reloj y hay que ir cerrando el chiringuito por hoy. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Hecho este recuerdo, también suena ahora como fondo a mis palabras nuestra nueva sintonía de despedida. Una versión de Tchaikovsky y su Lago de los Cisnes, hecha a cargo del guitarrista alemán Wolf Hoffmann, que servirá ahora cada miércoles para cerrar nuestro programa, que recuerda contó con Juan Ibarra, hermanos técnicos. Un saludo como siempre de quien te habla, José Bautista. Próximo miércoles cerramos mes y cerramos con un especial muy terrorífico. Juan, que va a llenar el estudio de telarañas, de ataúdes, porque el próximo miércoles especial Halloween. Hasta luego. Edición de esta semana del programa Perolan Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.